Dios les bendiga a todos en esta hora. Les habla su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlandi Gómez, presidente del Ministerio Informática Predicando la Palabra Incorporado, y de esta su emisora Ebenezer Radio desde Arroyo, Puerto Rico. En esta hora vamos a traer la cuarta reflexión que tenemos para esta hora, la cual se titula Estoy saciado. Jeremías capítulo 31, verso 14 dice: Y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Noten la palabra mi, que aparece dos veces. Repito el texto. Y mi pueblo será saciado de mi bien. Las personas que son saciadas por Dios están marcadas como pertenecientes a Dios. Dios se agrada con ellas, pues ellas se agradan con Él. Ellas le llaman su Dios y Él las llama su pueblo. Él se agrada de tomarlas como una porción y ellas se sacian con Él como su porción. Hay una comunión mutua de deleite entre el Israel de Dios y el Dios de Israel. Estas personas están saciadas. Eso es algo grandioso. Muy pocos de los hijos de los hombres son saciados alguna vez. Sin importar cuál sea su porción, se han tragado la sanguijuela borquera que continuamente clama, dame, dame. O sea, en otras palabras, le gusta pedir mucho. Únicamente las almas santificadas son almas saciadas. El propio Dios es quien ha de convertirnos y contentarnos. No es sorprendente que el pueblo del Señor sea saciado con el bien de su Señor, pues hay bien sin mezcla, liberalidad sin restricción, misericordia sin reprensión, amor sin cambio, favor sin reserva. Si el bien de Dios no nos sacia, ¿qué podría saciarnos? ¿Cómo? Todavía estamos gimiendo. Con certeza hay un deseo maligno internamente, si es un deseo que el bien de Dios no sacia. Dios les bendiga.